Hola a todos, mi nombre es Luis Gaga y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mundo Fotográfico. Aquí estamos en un segundo episodio en el cual vamos a hablar del estilo de fotografía. Diferentes estilos, qué es el estilo, qué marca el estilo, etc. Muchas veces, según vemos una fotografía, sabemos de quién es. Rápidamente se nos viene a la mente el nombre de algún fotógrafo que asociamos a ese tipo de fotografías. Bien sea por el color, el tipo, el encuadre, la temática, reconocemos al fotógrafo. Cuando alguien ve una fotografía de Steve McCurry, rápidamente sabemos que la hizo a él. Así pasa con Peter Coulson o con Annie Leibovitz. Es decir, asociamos cierto tipo de fotografías con un fotógrafo en concreto. ¿Por qué? Pues porque reconocemos su estilo. Entonces, ahora vamos a definir qué es el estilo fotográfico. El estilo fotográfico es la manera propia de hacer una fotografía nuestra. O dicho de otra manera, es aquello que diferencia las fotos de dos fotógrafos, aunque sea de la misma temática, y a su vez hace que todas las fotos, imágenes de un mismo fotógrafo tengan algo en común, y así las podremos relacionar. El estilo fotográfico puede reflejarse de muchos aspectos o de muchas formas. En el sujeto, en la composición, en el procesado de la imagen, la luz, la temática, el formato, si es vertical, horizontal, o la propia temática. Vamos a hablar ahora de esos aspectos que antes hemos mencionado. El sujeto. Cuando decimos sujeto, no queremos decir que tenga que ser una persona, sino queremos decir algo a lo que siempre fotografía. Bien pueden ser retratos, paisajes, tomas urbanas. También es importante que te fijes en cómo es ese sujeto, en si se fija en los detalles o en las actitudes, si lo relaciona con el entorno, etc. La composición. Hay una serie de reglas que fijan la composición de una fotografía. Hay fotógrafos que son muy minimalistas en este aspecto. Hay otros que sobrecargan, hay otros que llevan las reglas al extremo y otros que se las saltan. Es decir, por ejemplo, si vamos a una fotografía lifestyle, es locura pura. Entonces yo creo que ahí las reglas se saltan. Y muchas veces las reglas en composición están muy bien porque nos fijan, nos hacen llevar la mirada hacia un cierto sitio, nos hacen que la fotografía sea más bonita, que sea más atractiva, pero en ocasiones hay que romper esa regla, hay que hacer algo diferente para que esa fotografía llame la atención sobre lo que queremos. Eso también es un estilo. El color. El color es una de las cosas que más nos puede llamar la atención en una fotografía. En ocasiones nos hace un impacto emocional y puede generar unas tonalidades dominantes cromáticas que determinan ese impacto. Es decir, el azul se asocia con colores fríos, con misterio, el rojo con el poder, la pasión, el verde con la calma y la tranquilidad, el sepia con el vintage. Y luego está la manera de jugar con las mezclas de colores. Es decir, si cogemos colores opuestos dentro del círculo cromático, vamos a generar un impacto más visual. Si nos vamos a la niña afgana de Steve McCurry, podemos ver que el contraste entre los colores, tanto de la pared como del pañuelo, como los ojos, aunque pensemos que están puestos ahí porque sí, no. Tienen un sentido y están hechos para que impacte más a la hora de ver esa fotografía. Hay fotógrafos que se les reconoce por el color de sus fotos. Es decir, pueden ser colores pasteles y suaves, como los de David Hamilton, etc. Pero es una seña inconfundible de cada fotógrafo. El procesado. ¿Retoca sus fotos o las deja en su apariencia original? Hay fotógrafos que retocan mucho las fotos y las retocan de una manera muy característica. Hay otras que quedan de una manera más natural. Hay otros que siempre van al blanco y negro. moviendo un poquito nada más el contraste, la saturación, un poquitín la iluminación. Ahora, en este aspecto del procesado, quería hacer una reflexión. O más que una reflexión, no sé si una afirmación o mi verdad. La mayoría, por no decir casi todos los fotógrafos, retocan sus fotos. Mucho, poco o algo, pero todas las fotos están retocadas. ¿Es bueno o es malo? Pues yo creo que ni es bueno ni es malo. Simplemente es una manera de tratar la fotografía. Otra cosa es que metamos en esa fotografía elementos que no hay, o que distorsionemos esa realidad que nos quiere transmitir la fotografía. Pero el retoque fotográfico no es algo malo dentro de la fotografía. La luz. Para mí, una de las cosas más importantes, o la cosa más importante en fotografía, de que una fotografía tenga buena luz o mala luz, puede cambiar el resultado final. Podemos ver una buena fotografía o una mala fotografía. Entonces, cuando hablamos aquí de estilo respecto a la luz, ¿qué queremos decir? ¿Con qué se acostumbra a trabajar? ¿Luz natural? ¿Con flashes de estudio? ¿Utiliza una iluminación de una manera concreta? ¿Siempre dispara con el mismo tipo de luz? ¿Mezcla luz artificial y luz natural? Todos estos aspectos y algunos más conforman el estilo del fotógrafo. Así, si vemos una fotografía de alguien y vemos, pues a lo mejor, que siempre hace retrato, que siempre utiliza una luz de flash, o que utiliza siempre una mezcla de luz natural y luz de estudio, que utiliza tonos pasteles, que utiliza contraluces, etc. Todo eso marca el estilo que tiene cada fotógrafo. El estilo fotográfico de alguien no tiene por qué estar ligado solo a una de estas opciones. A veces, incluso todas ellas pueden determinar en sí el estilo de un fotógrafo en particular. Lo importante para reconocer un estilo fotográfico es aprender a ver la relación que el artista tiene con la fotografía. Descubrir qué le mueve a hacer aquellas imágenes, qué quiere transmitirnos y por qué utiliza ciertos colores, ciertas luces. Y ahora llegamos a una pregunta. ¿El estilo fotográfico se crea, se trabaja? Pues yo creo que aquí hay mucha diferencia. Cuando tú haces una fotografía, tú quieres transmitir algo, como os dije en el primer episodio. Y yo creo que el estilo es algo que sale natural. Es decir, tú tiendes siempre a hacer una fotografía más o menos de las mismas maneras porque siempre tratas de transmitir lo mismo. Bueno, dependiendo del tipo de fotografía que quieras hacer. Y ahora vamos a ir a algo importante. ¿Cuál es mi estilo de fotografía? Pues si os fijáis en mis fotos, todas tienden a ser cálidas. Me gusta la dulzura en la fotografía, por eso me encanta hacer sesiones de pareja. Incluso cuando hago retratos, me gusta sacar la parte más dulce. Siempre les digo a las modelos, sé más dulce, dame esa mirada cómplice, sácame ternura. En otras ocasiones hay que sacar gestos más duros, más fuertes, pero particularmente a mí me gusta la suavidad. Me gustan esos tonos pasteles, esos contraluces. Tiro un poquitín a colores magentas, naranjas. Y básicamente esa es mi fotografía y mi estilo. Podrá gustar más o menos. Habrá veces que me tenga que adaptar a clientes y que no pueda utilizar mi estilo. Pero en mis proyectos personales siempre, siempre iré hacia un mismo sitio, hacia un mismo estilo, hacia unos mismos colores. Y muchas veces la gente me viene buscando y me viene buscando por eso en particular. Espero haberos ayudado a que sepáis un poco qué es el estilo de fotografía, cuál es mi estilo y cómo reconocer el estilo de un fotógrafo. Aunque yo creo que todo es más sencillo en el momento que vemos la fotografía y captamos lo que esta nos transmite. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que estéis pendientes para el siguiente episodio.